Cuando una lágrima brota en el corazón, se opaca el sol, llora esta canción. El llanto es el quebranto que llevas por dentro, se extiende en el tiempo, se ahoga en silencio. Saberlo, llorar de alegría, llorar de lamento, llorar en secreto, llorar firmamento. Cuando una lágrima cae, salpica. Encuentro sentido para seguir viviendo.